muchas gracias. La siguiente canción que vamos a tocar es una canción que habla acerca de una mujer bellísima, muy parecida a la Erika de la sección 256. Esta mujer se llamaba Rarotonga. He dicho macho mano chache. Yeah.